1976. La AFIP clausuró dos cuevas en Palermo que vendían dólares en forma ilegal y a 6 pesos. La Administración Federal de Ingresos Públicos clausuró lo que se llaman cuevas del barrio porteño de Palermo, en las que se vendían divisas ilegal de manera divisa extranjera de manera ilegal. Para Vidal es necesario acordar con el gobierno nacional para el traspaso del subterráneo. La vicejefa de gobierno porteño dijo: la ciudad quiere hacerse cargo de la operación de los subtes, pero para eso es necesario que podamos acordar con el gobierno nacional las obras que hacen a la seguridad en el servicio. Diputados, debate para ratificar el decreto de intervención de YPF. La Cámara de Diputados inició a las 13:15 la sesión para debatir un conjunto de proyectos, entre los que se encuentra la ratificación del decreto que establece la intervención transitoria de la empresa YPF recientemente recuperada y también de YPF Gas. Atención con esta noticia. España ofrece negociar a Argentina por YPF como naciones hermanas. El ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo, expresó su deseo de que la Argentina estuviese presente en la cumbre iberoamericana de Cádiz para exponer sus puntos de vista y dialogar. La expropiación de Repsol no afecta a la profundidad de la relación. ¿Cambió de opinión España? Vemos en un rato. La presidenta retoma su actividad en Olivos. Cristina Fernández reanudó la actividad oficial luego del cuadro gripal que la mantuvo en reposo durante más de 2 días. Ya está bien la presidenta. Y además, la última falsa amenaza de bomba ahora en el Centro Cultural Recoleta. Ocurrió en el edificio perteneciente a la Ciudad de Buenos Aires. La brigada antiexplosivos de la policía no encontró elemento detonante alguno. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. Nos presentamos con el resto de los temas de la tarde. Lucía Capozzo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Ay, ¿cómo está? Bien. Qué terrible la calle, Agustina. Ay, Lucía, no. Ay, mire, parece Shanghái. Hoy no damos más. ¿Cómo se tiene que poner creativo últimamente para ver todos los días qué ciudad distinta? Ya fuimos Londres, Hong Kong y Shanghái. Pero Shanghái, tenemos que volver a la atracción a sangre en esta ciudad, Agustina. Un rickshaw, motoneta, sí, que lo transporte. A ver si Alicia Curiberti se pone las pilas y la corta con la lluvia, ¿eh? Ah, sí, porque yo tengo la culpa que se equivoque el servicio meteorológico. Bueno, Agustina. Lucía. Buenos días, gracias, de nada. Buenas noches, siéntese, adelante, por favor. ¿Qué dice? Y lo que no se dice. Ah. Ah, está faltando últimamente un poquito de eso. Vamos a hacer una radiografía, sí, de estos gestos de cortesía o de que en un tiempo se llamaban los buenos modales, la educación y demás. Algo que está faltando un poco y que también habla de la relación del yo. Ajá. Yo. Mire yo cómo lo puedo decir. A ver, dígalo. Yo. Eso. Hágalo, Alicia, como de FM. Esa por, dice, por eso te bochaban. Claro. En el Iser. Esa que dice yo. Esa, como la de FM. Sí, porque yo soy muy sencilla. Esa. Ya. Bueno, se trata de eso. Después vamos a hablar de política internacional. Tenga cuidado. El gobierno chino, Agustina. Sí. No la vamos a agarrar con los chinos. El gobierno chino dictó unos decretos terribles. Aproveche que ahora que no está Telma. No, pero después se lo cuento porque esto tiene que ver, es un decreto fundamental. Yo le voy a dar la idea a Macri, con los baños públicos. Bueno, después me cuenta. Bueno. Marmu, ¿cómo andas? Muy bien, buenas tardes para todos. Hoy se cumplen 20 años del fallecimiento del señor Atahualpa Yupanqui, así que sí, lo recordaremos la obra de uno de nuestros más grandes músicos y uno de nuestros más grandes poetas. Por lo demás, en un ratito el Instituto de Cine convoca a quienes tengan ganas de acercarse al Cine Arteplex de Belgrano, el ex Savoy, a un abrazo simbólico. Esto va a empezar a suceder después de las 18:30. Y va a haber una función al aire libre y gratuita donde se van a proyectar varios cortos. El cine Arteplex está corriendo peligro de demolición, lo mismo que pasaba con el Gaumont, y entonces sí, esta es una forma de tratar de recuperar nuestros espacios. Hay cantantes flamencos, hay un festival de derechos humanos y la televisión pública junto con esta radio van a celebrar el Día de la Patria. Eso y muchas cosas más se los cuento en un rato. Dale, cómo no. Javier Vicente, ya que aclaró su garganta, ahora aclárenos todo lo que pasa en el panorama deportivo. ¿Cómo te va, Agustina? Buenas tardes a todos. Lo cierto es que los jugadores de fútbol están en alerta debido a la situación de violencia por la que están pasando muchos de ellos, sobre todo a partir del caso Gio Moreno, el jugador colombiano que fue amenazado por los Barras Bravas y que hoy se presentó al entrenamiento con el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi. En algún momento se rumoreó de que podría suspenderse la fecha del fútbol del fin de semana debido a estos inconvenientes y lo que están pidiendo los jugadores, que es mayor seguridad y compromiso, sobre todo de parte de los dirigentes. Además, hay un funcionario que está en la mira, es Rubén Pérez, el hombre del Coprocede, es decir, de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, hombre de Scioli, porque los inconvenientes están sucediendo en su área, Independiente, Racing. Incluso él es apuntado como que de alguna manera tiene cierta connivencia con los Barras Bravas. Vamos a estar hablando de esto, por supuesto también de fútbol, porque esta noche tenemos noche de Copa Libertadores de América, 19:30, Boca va por las semifinales de la gran competencia a nivel continental, enfrentando al Fluminense de visitante con una ventaja de 1-0. Deportivo Merlo es la cenicienta de la Copa Argentina, de esta linda Copa que se está jugando por primera vez. Acaba de ganarle a Tigre 2-1 y ya está en las semifinales de la competición. La Liga Nacional de Básquet va por su cuarto partido de la gran final. Esta noche se disputa en Mar del Plata. La cosa está 2-1 a favor de Peñarol sobre Obras Sanitarias. Juéguesela, ¿quién gana esta noche, Boca o Fluminense? Y todo el mundo apuesta que Boca va a ser campeón de América. O sea, vamos, que tiene que ganar. Vamos, Javier Vicente. Cuni, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, lluviosa, neblinosa tarde, neblinosa. Acabo de inventar un término. Está bien, horrible, así me gusta, pero yo no tengo la culpa. Sí, Alicia Cuniverti es su culpa. No, porque decía mejoramientos temporales y todo eso, que íbamos a no tener sol. Mucho, Mentira, lo que sí tenemos es una producción de lujo, chicos. A ver, ¿quién es? Al mando en la producción general y coordinación, Carlos Zubowski, producción Sara Laza, Silvana Avellaneda, en audios Quique Benelli, en la operación técnica puesta en el aire, Anita Marotto. Tenemos un lindo libro, Cuni, para sortear entre nuestros oyentes. Hoy, que además se identificaron los restos del papá de una nieta recuperada, recién lo decíamos en los títulos, el papá de Victoria Montenegro, ella ya va a tener a dónde ir a llevarle una flor a su papá. Es una buena noticia. En un rato vamos a ver si podemos conversar con Victoria. Lo cierto es que tenemos acá un hermoso libro que se llama Abuelas con Identidad, la historia de abuelas de Plaza de Mayo y los nietos restituidos. Es de Carla Varedes e Iriana Lotterstein, con ilustraciones bellísimas de Eleonora Arroyo. Y me gustó esto que dice, porque quise ver, dice, ediciones Imaiqué. ¿De qué se trata? Y ponen, no tenemos ni gerentes ni telefonistas, no contamos con departamento de marketing ni cotizamos en bolsa. Sin embargo, tenemos algo que debería valorar mucho por todo esto, unas ganas locas de hacer los libros con información más innovadores, más interesantes y más creativos del mundo. Linda presentación, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos un libro con hermosas ilustraciones sobre la historia de Abuelas de Plaza de Mayo y también de los nietos restituidos. Quienes lo quieran, nos pueden llamar o escribir a dónde. Bien, nos pueden llamar al 4999-8700, nos dejan nombre, últimos tres números de DNI y el teléfono, por favor. En el caso del Facebook, no, nada más que escribirnos y que quieran el libro, ¿sí? Y además, por supuesto, nos escriben o nos llaman para decirnos lo que tengan ganas, porque aquí tienen su espacio también los oyentes de Mañana es Hoy. Mañana es Hoy. Información confiable por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elísimo. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el último libro, El emperrado corazón Amora. Compra opcional, 18 pesos. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 15 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Estás en la radio pública. Radio Nacional. Argentina. La radio de la patria. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene tradiciones. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, y por supuesto siguió habiendo repercusiones por el fallo de la Corte sobre el límite que le puso a la vigencia de la medida cautelar a favor del grupo Clarín. Ustedes saben, hablamos en extenso ayer de este tema. El próximo 7 de diciembre vence el plazo de la medida cautelar y el grupo Clarín deberá adecuarse a derecho a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La palabra oficial, la única palabra oficial que se está escuchando es la del jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina. Esto explica de cómo ellos han interpretado este fallo de la Corte. Máximo para desinversión culmina el 7 de diciembre de este año. O sea, dice, este plazo ya se venció. Como estaba la cautelar, cuando se vence la cautelar, todas las modificaciones que haya que tenga que hacer este grupo en particular tienen que ser desarrolladas antes del 7 de diciembre. Eso es lo importante de este fallo. Obviamente, conociendo cómo ha actuado este grupo, que lo que busca Clarín es no cumplir la ley, van seguramente a buscar otra salida judicial, alguna otra herramienta, alguna otra vuelta más de tuerca. Pero el fallo fue muy contundente, creo que este juez no va a tener demasiadas ganas de darle más vueltas al tema, porque la Corte, si bien no ha obviamente ha hablado sobre el tema de fondo, sino que ha dicho simplemente que a partir del 7 de diciembre ya no corre más, se tiene que estar todos cumpliendo la ley, no pueden dar más vueltas porque se acaba la cautelar y ya el plazo que fijaba el 161 ya se cumplió hace tiempo, como todos los argentinos bien sabemos. Sí habló que sin expedirse sobre el tema de fondo, que esta ley no toca la libertad de expresión y que los otros temas son meramente patrimoniales, es decir, no constitucionales. Y también habla con alguna claridad cuando dice que o denuncia que ciertas herramientas dilatorias que se han hecho. Creo que les reduce bastante los márgenes de maniobra para un grupo que seguramente va a seguir intentando una y otra vez no cumplir con la ley y que esperemos que cada vez consigan menos jueces y menos abogados y sobre todo menos sectores de la sociedad que toleremos este tipo de cuestiones y que digamos de una buena vez y definitivamente cumplan la ley y listo. Bueno, allí estaba la palabra oficial, Juan Manuel Aval Medina, jefe de gabinete, aclarando cómo ellos han interpretado este fallo de la Corte y diciendo entonces que a partir del 7 de diciembre Clarín va a tener que tener las desinversiones que tiene que hacer hechas, que ese es el plazo que le ha puesto la Corte Suprema de Justicia. La que también habló de este tema es María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quieren saber qué dijo? Escuchen. Al principio entiendo que es una medida sobre una cautelar, la Corte todavía no se ha expresado sobre el tema de fondo, que en realidad es realmente importante en la cuestión, y nosotros hemos expresado nuestra opinión en el momento que se discutió la ley de medios, lo enfrentamos claramente cuál es nuestra posición política, y es la que vamos a seguir sosteniendo, y por supuesto el Frente siempre está a favor de la libertad de expresión, y esperemos que ese camino judicial se resuelva en algún momento. Bueno, allí estaba entonces la referencia de María Eugenia Vidal, sorprendente porque la Corte no habló sobre libertad de expresión, o en realidad lo que dijo es que justamente que no estaba en juego la libertad de expresión, recién lo decía también Juan Manuel Aval Medina, lo decíamos ayer además con el fallo de la Corte, dice que simplemente es un tema que se menciona en algún momento, pero que no está en juego en este pedido de medida cautelar que había hecho Clarín, que es una cuestión de propiedades y no de temas constitucionales como por ejemplo podría ser la libertad de expresión. Así que una mirada de alguien que evidentemente no ha logrado leer el fallo de la Corte. Escuchemos a Juliana Di Tullio, que ustedes saben es diputada por el Frente para la Victoria y es además la que tiene el segundo lugar en importancia dentro de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Un fallo por unanimidad de una Corte inobjetable, Me parece que los argentinos y las argentinas por fin vamos a tener una ley que se merece en nuestro país, plenamente democrática, construida democráticamente, con la participación de todo el pueblo argentino. Que bueno, que no hay hijos y entenados en este país. Los que tienen que cumplir la ley, la tienen que cumplir. No hay distintos, somos todos iguales ante la ley, y eso me parece maravilloso. Tiene que cumplir con la ley de la democracia. Además, basta ya. Digamos, si hubiera algún artilugio legal, digamos, que puedan utilizar, la verdad es que ya es igual sería lamentable. No lo hay. La verdad no lo hay. Más arriba que la Corte Suprema, digamos, que en términos del Poder Judicial estoy hablando, ¿no? No existe, con lo cual tienen que aplicar la ley. Tienen que cumplirla. La palabra, entonces, de la diputada Juliana Di Tullio. Y ya que estamos hablando de diputados y del Congreso, allí nos vamos. Está Felipe Yapur, como siempre, desde algún pasillo del Congreso Nacional. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Cómo andas, Agustina? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, desde un teléfono fijo para no tener que andar colgado de alguna ventana. Menos mal, Felipe. Igual yo me imagino que vos debes tener una cama ya en algún pasillo del Congreso. No. Tengo familia y hay que atender. Muy bien, me parece que muy bien que seas cumplido. Bueno, sí, bueno, recién terminó la sesión, fue una sesión bastante corta acá en la Cámara de Diputados, sí. Y creo que lo más importante fue que finalmente se ratificaron los decretos de intervención tanto de YPF como de YPF Gas. Dos requisitos que eran necesarios cada vez que la presidencia, en este caso la presidenta Cristina Fernández, emite un decreto de necesidad y urgencia, debe ser ratificada por al menos una de las cámaras del Parlamento argentino, del Parlamento Nacional. Y en este caso, la Cámara de Diputados fue la que lo trató primero y ya lo aprobó. Mm. Había más de 189 diputados en el momento que se aprobó, se aprobó a mano alzada con la suficiente cantidad de votos que ratificaron estos decretos, tanto de intervención, como te decía, de YPF y de YPF Gas. Fue la posición de la oposición. Fue de rechazo a estos decretos y fundamentalmente lo plantearon como desde un punto de vista primero de que se perjudica según estos sectores políticos a la seguridad jurídica. Esta fue la muletilla que fue el denominador común entre todos los bloques de la oposición que rechazaron estos decretos, que están vigentes y que han quedado ratificados ahora, pero que ya venían funcionando y que eran necesarios. ¿Cuál era el argumento que tenía el oficialismo? Es en el sentido de que esto tenía que hacerse de manera inmediata, la intervención, porque esto no era una situación que se estaba dando con Repsol de la noche a la mañana, sino que era un proceso que se venía de degradación en la relación entre Repsol y YPF con el Estado Nacional, fruto de la desinversión y el vaciamiento que estaba sufriendo la empresa petrolera a partir de la actitud que tenía en este caso Repsol, de esta empresa multinacional supuestamente española. Claro. Felipe, ahora, porque la verdad es que me parece, por ahí no, y vos explícamelo, pero un poco contradictorio, ¿no? Porque por un lado votaron a favor de la expropiación y ahora resulta que un trámite como el que es una intervención, digamos, durante un tiempo hasta tanto la cosa se normalice, ¿les parece que perjudica la seguridad jurídica? Me sorprende. En el sentido de que, a ver, eso ¿cuál era la explicación que hacía la mayoría, salvo el PRO, que en todo caso fueron los que siempre se mantuvieron en contra tanto de la intervención como de la expropiación, ¿no? Sí. Los que habían apoyado la expropiación sostienen de que el método, el mecanismo de intervención es lo erróneo, que habría que haber ido directamente a un juez a pedir un recurso de amparo. Me hace acordar a lo que estábamos recién hablando, sí, lo que estabas hablando vos recién, sí. Y con los audios que estaban escuchando. Bueno, era decir, bueno, ¿por qué no se pide a un juez que se haga un recurso para poder llegar a advertir que se va a intervenir y después presentar el proyecto de ley para la expropiación, qué sé yo? Y decían, para de esa manera no violentar nuestro vínculo con el mundo exterior. Mm. Ahora bien, hay un elemento que daba cuenta Agustín Rossi recién cuando estaba él argumentando a favor de la ratificación de estos decretos, era que decían, por ejemplo, hace pocos días Repsol anuló los contratos que tenía con la Argentina de venta de gas licuado. Sí. ¿Qué hubiera pasado si esto no se daba la intervención y se seguía el proceso normal como plantea el radicalismo, el FAP y otros bloques partidarios, de presentar primero ante el juez, después presentar el proyecto de ley para la expropiación? hubiéramos tenido seguramente alguna situación mucho más compleja de la que se tuvo ahora, gracias a la intervención inmediata. Entonces, hay una cuestión de forma, en todo caso, que la oposición no quiere aceptar, que me parece que es una, en realidad es una necesidad, nuevamente, de volver a diferenciarse del oficialismo fruto de la fuerte reprimenda que le dieron las grandes grupos, las grandes corporaciones mediáticas en estos últimos días por haber respaldado, haber tenido el tupé de respaldar medidas del gobierno que incluso las consideran válidas. Porque el FA, por ejemplo, dijo que estaba de acuerdo incluso en la intervención. Ajá. Pero no le gustaba el nombre de los interventores. Claro. Digo, entre chicos, entre adolescentes, es factible que ese argumento sea válido. Pero estos son diputados de la Nación. Claro, claro. No, y además por lo que vos decías que explicó Agustín Rossi también, Felipe, digamos, una intervención sin duda es una situación compleja. No es una buena noticia para una empresa que un país decida recuperar lo que es suyo, digamos. Esto siempre es así. Con lo cual hay decisiones políticas que hay que tomar, porque justamente lo que se necesita es ver los balances de manera inmediata, que no haya tiempo de parte de la empresa de emparchar, corregir o esconder situaciones que evidentemente la perjudican. No, no, sin duda. Además, esto, como decíamos al principio de la conversación, Agustina, el proceso o la mala relación entre el Estado argentino con Repsol no comenzó de una noche a la mañana. Claro. Recordemos que venían ya existiendo distintos problemas, diferencias. Los estados provinciales les habían quitado a Repsol zonas de producción, zonas de búsqueda, de prospección petrolífera. Y esto ya marcaba un clima de conflicto entre esa empresa y el Estado argentino y las provincias que lo componen. Entonces, sin duda, ya había tiempo, incluso puede haber habido tiempo para retirar algún tipo de información por parte de la empresa Repsol, porque me imagino, no son ningunos nenes de pecho, de que estaban al tanto de que esto podría derivar en sus especulaciones, en sus escenarios de conflicto que podían haber elaborado, que podía uno de las derivaciones podía ser, por ejemplo, una intervención o una expropiación como que finalmente sucedió. Entonces, claro, me parece que el argumento de la oposición de rechazar esta ratificación de los decretos de las intervenciones tienen más que ver con esta situación de mostrarse nuevamente diferentes para evitar que sigan siendo reprimidos, si se quiere, por los grandes grupos mediáticos que los cuestionan por tener actitudes que los habían ensalzado, ¿no? Los habían dado cuenta o dan una posición, digamos, de madurez política al acompañar políticas de Estado como fue la expropiación de YPF. Clarísimo. Felipe Boni, ¿cómo sigue el tema en el Congreso? ¿Qué es lo próximo que va a pasar en importancia? Por ahora, hay que esperar. Hay varios temas que están dando vuelta que en algunos casos dan la sensación de que podrían ser menores, pero hay que esperar, seguramente las próximas semanas se van a volver a reunir los distintos diputados para tratar temas tributarios. Hay está empezando a armarse nuevamente una agenda que creo que hay que esperar un tiempo, porque me parece que hubo algunas señales, como cuando estuvo hace poco el titular del ANSES cuando pidió una ley para terminar con las jubilaciones de privilegio. Y me parece que estos son temas que van a ir apareciendo más temprano que tarde acá en el Congreso de la Nación. Felipe, muchas gracias. No, por favor, un abrazo para ti. Un abrazo grande, Felipe Yapur, como siempre, desde el Congreso de la Nación. Bueno, y sin duda la información desde el Congreso seguirá en los próximos días, en las próximas horas, de la mano de Felipe Yapur. Cuni, ¿por qué no completamos teléfonos, que no llegamos a dar el teléfono, la línea federal, nacional y popular? Nada, bueno, a mí principalmente. 0810-222, 0870 para nuestros oyentes de provincia, 4999-8700 para oyentes de capital y alrededores y para todos nuestro Facebook. Mañana es hoy. Telma, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, hoy les voy a decir primero las noticias que no les voy a dar. Hoy hubo elecciones, están habiendo elecciones en Egipto, hoy y mañana. Sí. Es muy importante porque son las primeras elecciones democráticas desde la caída de Mubarak. También hubo una importante pulseada entre Sarkozy y Merkel en Europa, en una reunión de la Unión europea. ¿Entre Sarkozy? Entre Hollande y Merkel. No, no, podía ser, pero digo, bueno. Me equivoqué. Todavía me falta cambiar el chip de Francia. Claro. Entre Hollande y Merkel. Y en el mismo sentido de lo que ya veníamos hablando, y lo que sí vamos a hablar es sobre Colombia y sobre esta marcha en contra de la presencia de Uribe en Buenos Aires. Dale, cómo no, después de esta amenaza de bomba, de que se hallara este artefacto dentro del Gran Rex, que, y que se supiera además que era un artefacto que tenía un bajísimo poder de daño, así lo dijo la Policía Federal, de eso nos vamos a ocupar en un ratito. Ahora, 6:30 de la tarde, noticias en la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 9 décimas, humedad 96%, el cielo nublado con llovizna. Rechazan que existan inconvenientes en la provisión de insumos. Lo aseguró la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri. La funcionaria además se ofreció como interlocutora para que los empresarios puedan resolver los inconvenientes que puedan tener. Lo dijo al participar de un encuentro organizado por la COPAL en la ciudad de Buenos Aires. El diputado Carlos Heller calificó de antidemocráticas las actitudes de la patronal agropecuaria. El diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, sostuvo que las reacciones violentas de la mesa de enlace son altamente antidemocráticas. Lo dijo en relación a la imposibilidad de sancionar el revalúo fiscal de la tierra que se está debatiendo justamente en la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires. Es que evidentemente los dueños de la tierra y en la provincia de Buenos Aires hay mucho de eso. Cuando ven afectados sus intereses, se organizan y reaccionan de manera violenta. Lo que vimos hacer a Biolcati es casi un ataque a la democracia, más allá de cualquier otra consideración. Esa entrada prepotente en la legislatura de la provincia es un signo claramente antidemocrático. El diputado no descartó que se logre aprobar la normativa impulsada por el gobernador Daniel Scioli. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 9 décimas, humedad 96%, el cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la Radio Pública. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Yo nunca tuve tropilla, siempre he montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja. El señor que suena de fondo es el pergaminense, porque me preguntaba recién Javier Vicente, che, pero Atahualpa Yupanqui, ¿cómo se llamaba de verdad? Y le dije, Héctor Roberto Chavero Arem. Nombre que se cambió por Atahualpa Yupanqui, que en quechua quería decir el que viene de lejanas tierras para decir algo. Y caramba, si dijo este señor, que un día como hoy, pero hace 20 años, fallecía en Nîmes, Francia, 4 horas después de dar el último recital de su vida. Qué increíble, ¿no? Una figura emblemática y señera de nuestra historia, un tipo que militó en el comunismo y eso le trajo sus problemas, que hasta el año 52 tuvo su carne y después lo dejó a un costado, pero le valió estar prohibido, le valió el exilio en muchos casos. Un tipo que escribió de la realidad del peón, como es en este caso, que le cantó al mundo las realidades de su tierra y venía a contar cosas de su tierra. El Tata, como lo conocieron algunos, ya sea su hijo o sea aquellos que compartieron un rato largo con él, un andariego, un tipo que era un folclorista de estirpe, pero que era admirado en todos lados por su toque, por la capacidad sintética en esas pequeñas palabras y en esos toques de guitarra de extirpar de la tierra algo y transformarlo en música. Atahualpa Yupanqui fue una figura que de alguna manera marcó la música argentina, marcó la música mundial, pero se empezó a revalorizar, me parece que hace un tiempo, ¿no? Hace 20 años estábamos hablando, era la figura de Atahualpa, estaba como atravesada simplemente en el folclore, y por ahí León Gieco te lo traía a algún lugar, pero admirado por un montón de gente. No podemos hablar de un romance con Edith Piaf, pero sabemos que tuvieron muy buena onda, entre otras buenas ondas que tuvo por ahí el Tata. El tipo hoy atraviesa absolutamente toda la música. Muchos han sido los homenajes que se le van a hacer en estos 20 años de su fallecimiento, sea en alguna biblioteca, en alguna sala en Azul, en Tandil. Digo, esta semana ha estado totalmente dedicada a la figura de Atahualpa Yupanqui, y muchos músicos han sido consultados a ver qué se podía decir de él. Y Liliana Herrera hablaba de que Atahualpa nos aporta metáforas fundamentales, no solo sobre el silencio, sino sobre el andar y el camino, piedra y camino, caramba, qué canción, por decir algo. Víctor Heredia también habló sobre él. Digo, todo músico argentino tiene algo para decir de Atahualpa Yupanqui, todo periodista puede decir algo de Atahualpa Yupanqui. La verdad es que lo que podemos decir es que fue un personaje ilustre de nuestra cultura, que ha sido alguien que ha trascendido las fronteras y que quedará en el recuerdo. Y como de costumbre, para mí, por lo menos para mí, los mejores homenajes a los artistas es escucharles la obra. A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Bueno, está Boca en estos momentos en el estadio Joao Avelange de Río de Janeiro. Acaba de llegar al vestuario una verdadera multitud de hinchas locales, de torcedores, como se le dice en Brasil, del Fluminense. Mucha expectativa por este gran partido. Boca confirmó que va a poner a Orión, Roncaglia, Schiavi, Insaurralde y Clemente Rodríguez, el Burrito Rivero, el Pichi Herbes, Erviti, Riquelme, Svitanich y Silva, que vuelve a la titularidad del equipo Xeneize luego de la lesión. Boca lleva una ventaja de 1-0. En caso de que gane el Fluminense por el mismo marcador, irían a penales. Y por supuesto que si empatan en cuanto a puntos, allí empieza a ser muy valorado el gol de visitante. Así que sería importante para Boca conseguir un golcito en condición de visitante, porque allí, en caso de igualdad en puntos y en goles, la diferencia de goles establece que el gol de visitante vale doble. Así que el partido comienza a las 19:30 y hay mucha expectativa, por supuesto, para seguir de cerca a Boca en este su camino y su derrotero hacia obtener una nueva Copa Libertadores de América. Vamos, Boca, Boquita, mi Boca. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Bueno, lo decíamos antes, estamos hoy sorteando entre los oyentes este libro, este hermoso libro que se llama Abuelas con Identidad, la historia de abuelas de Plaza de Mayo y los nietos restituidos. Y uno de esos nietos es Victoria Montenegro, que en el año 2000 recuperó su identidad. Es uno de los casos emblemáticos. Seguramente los oyentes de este programa recuerdan a Victoria y la historia que ella misma contó más de una vez. La novedad es que Victoria tuvo la posibilidad de recuperar los restos de su papá. de Pedro, de Roque Montenegro, que estaba desaparecido desde el año 76 y que no se sabía, ella no sabía nada de su paradero. Lo identificó el equipo argentino de antropología forense y sin duda esta es una noticia que tiene dos caras, ¿no? Por supuesto, un costado triste, porque es el tema del que estamos hablando, pero además imagino yo que algo de alivio para Victoria finalmente haber podido recuperar los restos de su papá. ¿Es así, Victoria? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, yo desde otro lugar lo tenemos y con los chicos, ¿no? Obviamente que hay un momento de dolor, es el duelo, que es natural que nos pase a todos, me parece, pero también una sensación de paz de tener a mi papá y ya estar haciendo los preparativos para devolverlo a su provincia, ¿no? Bueno, contanos un poco este hallazgo que hizo el equipo argentino de antropología forense. Entiendo que fue en Colonia, ¿no? Que habían sido restos que estaban enterrados como NN. Sí, bueno, la verdad que fue como todo lo que hace el EAF, ¿no? Impresionante. Porque, bueno, nosotros desaparecimos el 13 de febrero del 76 y, bueno, hasta que mi papá aparece, por los dichos de mi propiedad, porque había también investigado la justicia, se creía que ellos habían muerto esa misma noche, ¿no?, en un enfrentamiento en nuestra casa. Y bueno, también tenía coincidía con lo que se venía con una línea de investigación, que las personas secuestradas previas al 24 de marzo no estaban mucho tiempo, normalmente se los mataban en el momento o a los pocos días. Mi papá aparece el 17 de mayo de 76 en las costas de Colonia, Uruguay, como NN. Después aparecen a los días otros cuerpos más, que también son tres cuerpos que entierran en el cementerio de Uruguay con... La verdad que, teniendo en cuenta el momento, no más aquí estoy en una dictadura allá, siempre con mucho cuidado en qué momento, ¿no?, se hacen las autopsias y bueno, los entierran ahí, ¿no? Gracias al equipo de trabajo del IAS, nosotros podemos, en el 2002 los desentierran, tomamos muestras, pero bueno, eran suficientes como para hacer el cruce y ahora lo que tiene el IAS, que tiene, digamos, un banco genético, dónde están los datos genéticos de los desaparecidos, ¿no? Pero bueno, ellos también siempre se los buscó acá, cerca de donde había sido el operativo. O sea, la verdad que yo siempre pensé que esa había sido la destinación de mis papás, un enfrentamiento, y que estaría en alguno de los cementerios de acá, como en el de nunca. La verdad que ni por un instante en todos estos años desde que pude saber la verdad, pensé que mi papá pudo haber estado en un centro de atención y mucho menos los vuelos, digamos, ¿no? La verdad, sinceramente, en un primer momento fue muy duro, pero bueno, si te pones a pensar el hecho de tenerlo y que haya llegado a las costas y es un milagro, sinceramente, no tengo otra palabra para definirlo. Victoria, Lucía Capozzo te saluda, ¿qué tal? Victoria, uno siempre piensa, hijo, un papá con el que ha vivido y demás, el cuerpo adquiere otra significancia, seguramente. Pero en tu caso, cuando un papá, no sé, es una idea, es una recuperación, es un recuerdo con su familia y demás, cuando aparece ese cuerpo, ¿qué significa para vos? ¿Qué se siente? ¿Qué hay? ¿Se cierra una historia? ¿Qué pasa con eso? Perdóname, es que no puedo escuchar bien la pregunta. Te escucho muy lejos, perdóname. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahora te escucho un poquito mejor, sí. No, estaba diciendo que en una situación natural, digamos, cuando uno ha vivido con su papá y su papá fallece, hay un cuerpo, hay una historia, hay un duelo. En tu caso, que no tuviste esa dicha, donde tu papá ha sido una entidad, una idea y una recuperación también, ¿qué quiere decir el encuentro de este cuerpo hoy? Es muy difícil. Es que cuando yo me entero de que aparece papá en agosto, que me anticipo a leer, que lo primero, bueno, los vuelos, obviamente, es muy difícil poder afectar el momento, ¿no? que lo primero que sentí fue esto de pensar que tiene la edad de su nieto, de mi hijo. Mm. Y fue un, te lo juro, fue un dolor profundo de hija y a la vez de madre, porque es imposible para mí no verlo como con 20 años de la edad de mi hijo. O sea, bueno, mis hijos se parecen grandes, por ejemplo, y más chiquito también se parece mucho a él, ¿no? Entonces es un dolor diferente, si se quiere, porque está el lo natural del hijo y a la vez la sensación de ternura que te da un chico de 20 años, ¿no? Claro. Y fueron, te digo, meses bastante duros, ¿no? De acomodar esta historia que además para mí no existía dentro de todo lo que de lo que fue, bueno, todo lo que nos pasa a todos los nietos, ¿no? Lo que es restituir, recuperar tu identidad, que no lleva un tiempo, y cuando vos tenés más o menos procesado y acomodado las cosas, esto vino de una sorpresa, no recuperar a mi papá, porque sí era una opción, y obviamente lo es de todos los que nos buscamos, por eso damos sangre, porque lo necesitamos también para empezar a elaborar este duelo y tener la tranquilidad de saber que nosotros elegimos el destino de ellos, que nosotros los podemos enterrar, que no están donde la dictadura quiso que estuvieran, ¿no? Victoria, ahí está. Eso lo sabía, pero que aparezca con en este lugar, ¿entendés? Fueron momentos complicados, y la verdad que el sentimiento de también como de encontrarte, porque sabes que es algo muy muy muy difícil de transmitir, ¿no? Pero es tan fuerte la imagen de ellos, de los desaparecidos, ¿no? De su lucha, de su, y cuando los ves, cuando ves los restos, cuando entendés, digamos, no entendés, pero pensás que tenía 20 años y todos son mis hijos, entendés que hubo carne, que hubo huesos, que hubo dolor, que hubo un montón de otras cosas que hasta que no lo ves no terminás de pensarlo, porque es muy fuerte, la verdad, es la historia de ellos y lo que ellos simbolizan. Así que a mí en lo personal, obviamente que es encontrarme con mi papá, me encuentro siempre con mis hijos, ¿no? Porque verlos es ver a su abuelo. Pero es como un enamoramiento, porque uno ya también, siempre lo decimos, cuando recuperamos nuestra identidad, esto de estrenar nuestro nombre todos los días, ¿no? Estas cosas que nos pasan, pero es un encuentro mucho más fuerte y que seguramente va a llevar un tiempo en procesarlo, porque la verdad es que no es fácil, te da una paz muy grande y es necesario, pero al menos en un primer momento sinceramente no es fácil. Victoria, ¿tu papá Roque Montenegro era salteño? Mis papás, los dos. Los dos, ¿no? Los dos eran de Metal, Salto, sí. Bueno, ahora así que en agosto. ¿Y con tu mamá? Sí, perdona. En agosto. Sí. Sí. Decime. No, decime. No, te escucho. No, decime vos, ¿en agosto? En agosto, si Dios quiere, estoy llevando a mi papá a Metal, que de hecho es el primero que vuelve. En Metal hay 27 chicos desaparecidos. Entre ellos, mi papá, mi mamá, mi tía Juana, que tenía 19 años, y mi tío Pedro, que tenía 16, fueron parte, lamentablemente, de los jóvenes que desaparecieron. Así que mi papá es el primero que va a volver. Esperemos que vuelvan todos, ¿no? Que los podamos llevar a todos de vuelta. Ojalá, porque entiendo que tu mamá, Hilda Torres, ¿todavía permanece desaparecida, Victoria? Sí, mi mamá está desaparecida. También. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Como siempre, es conmovedor para nosotros escuchar tu historia y la historia de todos los nietos restituidos. Lo hacemos con enorme respeto por la lucha que llevan adelante de encontrar los restos de sus papás y de los que todavía buscan a hermanos o hermanas que no han podido encontrar, así que saben que aquí está la radio pública para que podamos difundir esta información que es tan importante, para ver si alguna otra persona que está dudando de su identidad o que todavía no entregó sangre a este banco que vos mencionabas, que tiene el equipo argentino de antropología forense, lo haga, para que esos otros cuerpos NN se puedan identificar. Gracias, muchas gracias. Victoria Montenegro, nieta restituida, que ahora va a tener la posibilidad de llevar a su papá a Metán, a esa ciudad salteña que ha sido tan castigada por otras cuestiones. El primer metanero o metanense que llega entonces con sus restos ya restituidas, su identidad, que fue desaparecido durante la última dictadura. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. ¿Dice? Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja. Ajá. Estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! ¡Fuero! Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela Delelici. ¡Sí al che! ¡No al tú! ¡No al tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 50 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bueno, decíamos antes que hubo el descubrimiento de un aparato explosivo dentro del Gran Rex, que era un aparato que finalmente no tenía un amplio poder de daño, a pesar de lo que había dicho primero el juez Norberto Ollarvide. Ya se realizó la conferencia que venía a dar Álvaro Uribe de liderazgo dentro, claro, del teatro. Telma. Sí, un poco quería hablar de eso, ¿no? El presidente, el expresidente Álvaro Uribe, es un presidente conservador, de derecha, venía a dar una entrevista con el WOM Leadership Symposium, ese era el nombre, y en general varios expresidentes de su misma línea política, conservadores de derecha, en estos momentos están dando varias entrevistas y varios discursos y simposios en distintos lugares de América Latina. Claro, sí. Lo interesante de este caso, me parece, para poner un poco un panorama para el oyente argentino, es que el actual presidente Juan Manuel Santos era ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Uh-huh. Hubo un cambio interesante a partir de esta elección. No cambió la política económica, que sigue siendo neoliberal. Colombia acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Lo que sí hubo como una moderación en relación a la posición antilatinoamericana que tenía Uribe, que era muy fuerte, realmente era un polo muy contra Luna Sur, se vio cuando estuvo acá en Bariloche, y también mientras que Santos tiene una actitud mucho más integradora, y también en relación a la lucha contra las FARC, tal vez en apariencia o no. Ahora vamos a preguntarle a nuestro entrevistado, que es Francisco Tolosa. Francisco Tolosa es integrante de la Marcha Patriótica, es uno de los movimientos sociales que estuvo justamente contra la presencia de Álvaro Uribe acá en la Argentina y que se vio afectado por esto que vos contabas, Agustina, antes en relación a la bomba, porque lógicamente, claro, si hay una marcha programada por la presencia de Álvaro Uribe e inmediatamente aparece una bomba, lo más lógico, o bueno, no tan lógico, pero lo que suele suceder es que se asocia esta bomba fallida, digamos, al tema de la manifestación. Exactamente, y generalmente no tiene nada que ver. Entonces vamos a entrevistar a Francisco Tolosa, que es, como contaba, integrante de la Marcha Patriótica, para que nos cuente un poco de qué se trata esto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Francisco. Buenas noches, agradecerte a ti y a toda Radio Nacional por ese espacio que nos ofrecen para poder exponer nuestras ideas y nuestros argumentos sobre el tema de Álvaro Uribe Vélez. Gracias a ustedes por comunicarse. Francisco, quería preguntar, ¿cuál es el objetivo de ustedes al repudiar a Uribe, la presencia de Uribe? Nosotros sentimos que lastimosamente el tema colombiano ha sido muy mal informado del extranjero. De hecho, incluso a nivel interno hay graves dificultades de información. Y mucha gente, como los organizadores del evento, presenta al señor Uribe como un transformador de la sociedad colombiana, cuando no es así, lo presentan como un prohombre y desconocen una serie de realidades que ojalá el pueblo argentino pudiera visibilizar pronto, y la que hemos venido denunciando, ¿no? Claro. Para nosotros, Álvaro Uribe es responsable político de una serie de vejámenes contra los derechos humanos que se han venido sucediendo en Colombia, que nos llevan desde 8 años de mandato. O sea, tú no puedes ser presidente de un país y que tu ejército asesine 2.300 campesinos. Escúchame, 2.300 campesinos que son civiles y que después aparecieron disfrazados como guerrilleros, ¿sí? Y eso se llamó en Colombia los falsos positivos. Todo esto, aunque les parezca mucho, es un cuento macondiano, porque lastimosamente es la realidad que nos corresponde vivir en nuestro país. Es real, pasó, lo pueden ver documentado por en internet y en cientos de documentos. Sí, de hecho, nosotros hemos contado muchas veces en Radio Nacional este fenómeno que se llama falso positivo, y es esto, que se disfrazaban generalmente los muchachos de barriadas pobres con uniforme de guerrilleros y se los mataba porque había como un prestigio dentro del ejército si se llevaba más cantidad de cadáveres, ¿no es cierto? Y así se mataron... Así se mataron una cantidad de personas, de civiles inocentes. Quiero que me cuentes precisamente de hoy. ¿Qué cantidad de gente se calculaba que había dentro del Gran Rex cuando estaba...? No. Dentro del Gran Rex no sabemos, ¿no? Era un evento donde lo presentaban como un gran líder para aprender sus hazañas administrativas. Nosotros, los colombianos que recibimos en Argentina, sentimos lo que sentiría un argentino si Videla fuese invitado a un evento en Colombia, en el Teatro Gaitán, a explicar cómo transformó Argentina. Pues nosotros sentimos lo mismo, venimos y salimos pacíficamente, ampliamente, a marchar con la participación y el apoyo de muchos argentinos. Calculamos 1.000 personas en un día de lluvia en Buenos Aires para una actividad sobre un país que no es frontera con Argentina, un poco distante en términos de la información, en medio de la lluvia, en un horario un poco complicado, convocamos a las 14 horas, nos dimos muy satisfechos por la solidaridad del pueblo argentino, no solo los que estuvieron presentes, sino las múltiples organizaciones y personalidades que nos saludaron por internet y que apoyaron esa iniciativa de denunciar lo que realmente significa Álvaro Uribe, no solamente para Colombia, porque para allá vamos, sino para toda América Latina. Nos preocupa cómo, por donde pasa Uribe, que esta estela de confrontación, de guerra, como pasó acá en Argentina. Mira, ahora Santos anuncia que manda un comandante de la policía a investigar lo que pasó en el Gran Rex. Así es. O sea, es algo bastante turbio con ese señor de posa, ¿no? Los colombianos ya estamos acostumbrados a ese tipo de trapecerías que hace ese señor. No nos parece extraño, pero creo que fue muy complicado la situación de la bomba, la rechazamos. ¿Ustedes la marcha pacífica. ¿Tienen alguna información sobre quién podría haber sido el que colocó la bomba? No sabemos, no vamos a entrar a hacer especulaciones, simplemente te decimos que no es la primera vez que... ¿Qué pasa? Profundamente, Francisco, tiene que ver con... Francisco, la última pregunta cortita porque ya vienen las noticias. Se dice que este grupo que trajo, o esta fundación que trajo a Álvaro Uribe para hablar, estaría vinculado con el alcalde de Buenos Aires, con Mauricio Macri. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Nosotros directamente no tendríamos la información. Muchos compañeros que marcharon junto a nosotros lo han venido planteando. Se llama One Leadership. Es un evento costosísimo, valía 1.800 pesos la entrada. Repito, 1.800 para escuchar a un fascista genocida, en nuestra opinión. No sabemos si la relación es expresa o directa. Sabemos que ideológicamente es muy clara, porque Uribe trabaja en la Fundación Internacionalismo Democrático, que la maneja Uribe, con Pedro Carmona Sanga, el golpista venezolano, y con la Fundación Libertad, de José María Aznar, que han apoyado al gobierno de Macri. Exactamente. Que Macri. Bueno, no tenemos ninguna prueba presente. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Tolosa, integrante de la Marcha Patriótica, por esta comunicación con Radio Nacional. Muchas gracias, A todos ustedes y a este pueblo argentino por acogernos. No queremos traer la guerra de Colombia. Venimos saliendo de la guerra y queremos que la paz. Por eso rechazamos a Álvaro Uribe. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, los colombianos que se encuentran en Argentina son colombianos de paz. Bueno, era Francisco Tolosa, integrante de la Marcha Patriótica, que protestaban hoy en la calle Corrientes contra la presencia del expresidente Álvaro Uribe y decía que él no le extrañaba que esta bomba fallida haya intentado un acto justamente cuando estaba Uribe, algo que suele suceder en cada vez que él aparece en algún lugar. Mira vos, qué dato curioso, ¿eh? Vamos a las noticias. Gladys Pierpauli, información en la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 9 décimas, humedad 96% y el cielo nublado con lloviznas. Hubiera sido una tontería dejar YPF en manos de Repsol una vez anunciada la nacionalización. Lo aseguró el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. El legislador lo manifestó en el marco de la sesión en la que se analiza en el DNU sobre la intervención de la petrolera. La Unión Industrial Argentina calificó de injustificada la especulación en torno al dólar. El titular de la UIA, Ignacio de Mendiguren, se refirió al alto precio del dólar en el mercado ilegal. Aseguró que no se justifica la desesperación de la gente, que Argentina no está con falta de dólares y confió en que en los próximos días la situación se va a revertir. Así lo decía de Mendiguren. Creo que la gente no se justifica, la verdad no hay eso. Lo que pasa es que la gente en Argentina siempre asoció las crisis con falta de dólares, digamos, ¿no? Y hoy la Argentina no está con problema de falta de dólares. Creo que el gobierno lo está guardando para ahorrar los compromisos y creo que te está generando esta decisión del gobierno, ¿eh? De acumular dólares, y no está generando un clima que no se condice con nada profundo. Entonces yo creo que si yo fuera, creo que te convendría un poco este mercado que no es muy demandante y bajaría estas expectativas, ¿no? Yo tengo confianza que en los próximos días esto se va a revertir. De Mendiguren participó de la primera jornada nacional de alimentos y bebidas organizada por Copal. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 9 décimas, humedad 96%, el cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Buenas tardes a todos y a todas. Regreso buenas tardes. Hola. ¿Cómo andas, Robert? Bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, che. Muchas gracias Gracias por los aplausos. Y gracias por sostener la bandera. Sé que trabajaron muchísimo, sobre todo vos, Agustina, y a todos, pero sobre todo vos. Han sido días intensos. Y bueno, estoy acá con un poquito de jet lag. Eso quiere decir que bajé del avión hace muy pocas horas y sé cómo me llamo, lo cual es un buen principio, es un buen comienzo. ¿Vos sabés que se supo ahora? ¿Que sabés qué resuelve, qué contribuye a reducir el jet lag? ¿Qué cosa? El Viagra. ¿El qué? ¡Ay, Agustina! Se lo juro, chicos. ¿Se acuerdan que se había, en realidad, era un medicamento que se había nacido para eso? Ahora voy y me tomo una caja. Así que eso es lo primero que tengo para decirte, que te recomiendo. Mejor un té de estilo, Roberto, y a la cama. Y sí, ya en un ratito nomás vamos a estar descansando después de, bueno, lo que fue un viaje larguísimo, bueno, desde Polonia, Alemania, Alemania aquí a E6 hoy a la mañana. Y la verdad es que muy contento por el viaje. Yo algunas cosas ya comenté el otro día. Y más que nada vamos a ir desarrollando en estos días las que fueron las experiencias y las anécdotas del viaje. Yo quiero compartir con todos los oyentes. Y lo que sí, bueno, me encuentro con una Argentina que, digamos, en 7 días es increíble la cantidad y la producción de noticias que tenemos, Esto en Polonia no pasa. En Polonia, en toda una semana, la única gran noticia que hubo es que un grupo de chinos intentó entrar a un restaurante de polacos, no quisieron pagar la cuenta, se agarraron a trompadas, no hubo ningún muerto, pero hace 7 días están hablando de eso. No. Y pasan permanentemente en la televisión polaca la pelea, porque claro, una cámara del local filmó toda la situación. Y lo pasan todos los días, porque se ve que no tienen otra... O sea que es parecido a C5N en ese sentido. Claro. O sea que la pasan fenómeno. Hay otras noticias. Yo vuelvo acá a la Argentina y me encuentro que hay amenazas de bomba, que Uribe, que las secuelas, que esto, lo otro. Y la verdad es que da para reflexionar. Lo que tiene de bueno este tipo de viaje es que tomás un poco de perspectiva en relación a lo que sucede en tu propio país, ¿no? En nuestro propio país. Y realmente tenemos un vértigo informativo, un vértigo de preocupaciones, un vértigo que es muy también de acá, ¿no? Es muy, muy nuestro. Yo pensaba, ¿no? Este clima que se está instalando, que uno puede advertir a partir de los diarios o de la televisión, en el poquito tiempo que hoy pude ver a la tarde, es lo más parecido a los climas desestabilizadores que suceden cada tanto, donde sectores conservadores o de derecho o sectores reaccionarios tratan de meter miedo en la sociedad, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué meter miedo? Bueno, la verdad es que si uno mira las noticias, el señor Blaquier, que era un intocable, está a punto de ir a prisión. Con lo cual eso, el señor tiene un servicio de inteligencia privado, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Que era el que permitía identificar a la gente que reivindicaba a los desaparecidos de la noche del apagón, y con su empresa privada de inteligencia los seguía, los identificaba, y vaya a saber qué hacían con esas cosas. Pero me imagino que si siguen gente también pueden llamar por teléfono acá o allá. Por el otro lado, el fallo importantísimo, histórico, y también desde el punto de vista político muy fuerte de la Corte, en lo que corresponde a la adecuación a la norma de la Ley de Medios de la Democracia del grupo monopólico Clarín, un fallo antimonopólico que realmente yo me saco el sombrero ante la Corte. Siempre la he criticado porque me parece que es lenta, me parece que es demasiado lenta en algunas cuestiones. Creo que la justicia es uno de los sectores corporativos de nuestra sociedad que viene a otro ritmo, ¿no? Pero viene, está bien, es otro ritmo, pero viene. Y este fallo quizá lo está demostrando, ¿no? Y digo, si pasan estas cuestiones, sí, claro, el clima se espesa. Y eso que uno se espesa es lo que se refleja después como noticias, y hay una especie de histeria, ¿no?, que se empieza a generar alrededor de estas cuestiones. Bueno, la cuestión del dólar, ¿no? La cuestión del dólar. Yo el otro día comentaba, en Polonia, digamos, para ver un dólar, yo creo que tenés que irte a la frontera con, no sé, con otro país, porque en Polonia no existe. Es más, hasta el euro no te lo aceptan casi en ningún lado. Es solo su moneda y ellos están, no sé si felices o contentos, pero están con su moneda y lo que pase después de eso no interesa mucho. Acá sí, las restricciones o no restricciones, el dólar paralelo o no paralelo, produce también una situación de nerviosismo, ¿sí? Alentada, por supuesto, también, ¿no? Desde, yo creo, las mismas usinas que antes mencionaba. Y lo que hay que decir en ese punto, y ya con esto termino, porque la verdad que estoy tratando de empaparme, ¿no?, de las cuestiones más que analizarlas, pero sí, con un poquito de distancia, me parece que en el caso de este tema puntual del dólar, hay que decir que este gobierno es el primer gobierno de la democracia que pudo soportar una corrida bancaria, que fue allá por octubre, apenas la presidenta ganó las elecciones, una fortísima corrida bancaria que ningún otro gobierno democrático desde la recuperación de la democracia en el 83 había podido soportar, y por primera vez un Estado democrático puede poner un freno a eso. Las formas en que puso ese freno pueden ser criticables, pueden ser analizables, pueden ser compartidas más o menos, pero realmente se paró esa corrida bancaria. Y ahora tenemos otra, digo, acá hay un lobby devaluador devaluador, que también está tratando de generar una intensidad y una polémica alrededor de ciertas cuestiones que tienen que ver con la economía. Digo, el argentino hoy volvió a hablar de economía en una suerte de boca river, ¿no? Digo, si podés comprar, si no podés comprar, si estás acá, si estás allá. Y eso lo ves, sobre todo cuando tomás distancia, regresás y te das cuenta de que hay climas, o hay euforias, o hay humores que se generan y se instalan. Si hay algo que permitió en estos dos años la ley de medios de la democracia, es, entre otras cosas, quizá en lo que es la estructura normativa, pocos avances. Pocos avances. Pero en lo que creo ha sido revolucionaria es en la comprensión del mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que vivimos y de cómo los medios concentrados, monopólicos, los sectores dominantes, tanto de los medios como de la economía, producen agendas informativas que lo único que buscan es preservar sus intereses, defender sus propios intereses, y les importa muy poco lo que le pasa al resto de la sociedad, porque reconozcamos que la Argentina es un país con 40 millones de argentinos y no con 200.000 que viven en una especie de vida propia, ¿no? O país propio, donde ellos deciden qué se hace o qué no. Entonces, ¿qué fue el gran mérito, creo yo, de la ley de medios de la democracia desde que fue sancionada hasta ahora? Es que todos estamos un poco más avivados. Todos sabemos desde qué lugar nos hablan, y después cada uno puede tener su opinión, por supuesto. Puede estar más o menos de acuerdo con algunas medidas de gobierno, puede estar más o menos de acuerdo, pero sepamos, y creo que esto ya se sabe, que muchas de las cosas que circulan, que son parte de lo que nosotros periodistas llamamos la agenda, tienen que ver con intereses políticos y sobre todo económicos. Una de las claves del fallo de la Corte, por ejemplo, el tema de la ley, en esto que es la adecuación a la norma, es que, como todos sabíamos, Clarín no hace ningún planteo por la libertad de expresión. Hace un planteo por una cuestión patrimonial, por plata, que es lo que siempre dijimos acá. Hace dos años que venimos diciendo, por plata. El señor Mañeto quiere plata, defiende su plata. No está defendiendo el interés ni la vocación por la pluralidad, por la discusión, por la polémica, por el debate que tenemos todos los argentinos, seamos más de derecha, de izquierda, de lo que sea, nacionales, populares, progresistas, reaccionarios, tenemos de todo acá, ¿eh? Como en botica. Eso es lo más lindo que tiene la Argentina, es que la diversidad, la riqueza cultural, política e ideológica que tiene este pueblo, yo me saco el sombrero. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llamaba la Junta Coordinadora. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 7 de la tarde. 12 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sí. Sí, ya se siente en casa, caballero. Me siento en casa. Vos sabés que la música polaca tiene mucho de esto, ¿eh? Porque esto es como una polquita, ¿no? Digo, la polquita, ¿sí? Viene de Polska, que es como le dicen los poloneses, o los polacos, sí, a Polonia, la ahora, Polska. Sí, menos mal que le dice Polska y no Polka. Muy lindo, che. Esto. ¿Te cuento una cosita, Angola? Sí, cortita. ¿Cómo no? Porque sé que se llamó un quilombo bárbaro. Ah, no sabe. y una cosita, no, por el tema de los derechos humanos, qué sé yo, y parece que hubo una discusión muy fuerte. Y yo les quiero recordar, porque capaz que nadie sabe esto, más que recordar es quizá ponerlo en autos a rodar. Y es una cosa que pocos saben, y es que Jorge Pontevecchia, el dueño de Editorial Perfil, dueño de la revista Noticias, de la revista Caras, de también el bisemanario Perfil, fue el primer argentino que hizo negocios grandes en Angola. Con esta dictadura, con la misma dictadura. La hija del actual presidente angoleño es socia de Jorge Pontevecchia en la revista Caras Angola. Uh-huh. Hace muchos años. Sí. Bueno, de hecho, la nata, sí, de la nata la usaba para mostrar que en la tapa había salido Cristina. Ah, ¿y sabe dónde escribía la nata, no? Hasta hace muy poquito. No. En Perfil. Sí. Pero bueno, lo que está bueno esto es que, en términos de información, a mí no me asusta nada de lo que diga nadie, pero que esté toda la información, que aparezca todo. También, por ejemplo, que Fontevecchia tiene negocios con el gobierno angoleño. Decime, discúlpame, yo te interrumpí. No, por favor, lo que estamos escuchando de fondo es el Chango Espaciuc, porque el Chango Espaciuc va a dar un concierto mañana. Mañana 24 de mayo en la televisión pública, anticipando el Día de la Patria, a partir de las 18 horas, el Chango Espaciuc va a estar abriendo o llevando adelante este recital que el título es Litoral al Río de la Plata. El Chango Espaciuc, el bandoneón de Néstor Marconi, caramba qué lindo bandoneón, el violinista Rafael Gintoli y la orquesta de la radio y televisión pública dirigida por el maestro Marcelo Zurlo. Esto es un concierto de acceso libre y gratuito, entrando por Figueroa Alcorta 2977, usted puede ya ir a retirar sus entradas, y si tiene ganas, estará ahí a partir de las 18 del jueves, o sea, estipulemos que va a empezar un poquito más tarde, y recuerde, si usted dice, ay, justo el jueves, qué sé yo, 25 es feriado, entonces la televisión pública hace esto para que usted se pueda acercar y disfrutar y anticipar el feriado. Después les voy a contar qué vamos a hacer el 25, entre la folclórica, esta radio, dale, y la televisión pública. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana, mañana es hoy. Había unos allá en Polonia que tomaban vodka y cantaban más o menos así. Cuando se ponía medio burrita. ¡Hey! Y brindaba, ¿no? ¡Hey! Bueno, acá está esta música que por lo menos agradece al cielo. Vuelan. Flotan. Porque... Bueno, pero por lo menos le agradecen a alguien. Claro. ¿No, Roberto? Esta siempre que agradecer. Claro. Esta columna se llama Gracias de Nada, por favor, buen día, hasta luego, adelante, buenas noches, bienvenido. Pase usted buen fin de semana. Ah, pero todo eso en el diccionario no está más. ¿Le parece? Eso parece. Mire, yo coincido. Últimamente la gente está bastante muda con respecto a estas cosas. Tal vez porque hay cosas más importantes que hacer en la vida. Muy ensimismado con uno mismo y muy sin registrar al otro, ¿no? Uh-huh. Fíjese usted, Roberto, había una época donde la gente iba por la calle silbando o iba en un colectivo y se vinculaba con el que tenía al lado, no le digo en un viaje largo, ¿no es cierto? El otro, Han nacido parejas de esas cosas. Pero cómo no, hijos. El otro, claro, la vinculación. Hoy día, si usted va en un colectivo en el subte, a mí me ha pasado con mis propios hijos, le da vergüenza si yo veo que hay una señora haciendo crochet y le digo, ay, qué lindo ese punto que está haciendo. Mamá, no ¿me te queda metas. Claro? Claro, no te metas. Y si una va por la calle silbando y qué sé yo, no. Entonces, esto también ha impregnado esta cosa de no meterse con el otro y no decirle muchas gracias, buenos días, de nada, pase, por favor. A ver, las historias de las sociedades, los usos y costumbres van cambiando, esto es así. Seguramente Mariquita Sánchez de Thompson no saludaba a la gente de la misma manera que podía saludar hoy una señora del barrio de Pompeya, que quede claro. No, en términos de tiempo que ha pasado. Igual, ¿sabes qué, Lu? Yo creo que es un fenómeno de las grandes urbes. Cuando uno va a un pueblo, por ejemplo, es distinto, ¿no? Ahí, probable. Ahí sí hay tiempo. A mí lo que me sorprendía siempre cuando yo recorría el país es que la gente tiene eso, tiempo de decir buen día, muchas gracias. Hay tiempo para eso en ese tipo de vida. Hasta luego. Pero también hay un tiempo, también debería haber un tiempo del alma. Y justamente estos son momentos y tiempos en los que se da esta enorme paradoja, que no nos conectamos con el otro, que lo podemos tocar, ver, que está a mi lado, mi congénere, mi conciudadano, mi compañero, mi amigo, y sí por ahí nos abrimos en situaciones de mucha complejidad tecnológica. Ponemos lo mejor de nuestra cabeza en un Twitter, en un Facebook, claro. Decimos las cosas más profundas. Suponemos tener amigos que no conocemos, por ejemplo. Exactamente, y entonces uno se llena de cortesías y de cosas. Estamos complicados, Roberto. Lo digo en el buen sentido porque estamos en periodos de cambio, no me voy a hacer la cosa de decir, no, porque antes, es claro. Sí. Bueno, pero yo les quiero decir que dar las gracias, saludar, es muy bueno, y hay un mexicano que decía algo muy interesante. Agustín Mendoza, en su libro La cortesía y el desarmado, decía que si alguien muy feo es muy educado, la gente valora más su educación y ve menos que es feo. O sea que la educación embellece. Hasta uno se olvida que el feo es feo. Y si es educado, se olvida. Por otra parte, recuerden que la educación a veces rinde muchos beneficios. Digo, no es lo mismo, Roberto, no, que a usted le digan, genero amorosamente, sí, dame la guita, por favor. Ah, cuando lo van, claro, a chorear, dice usted. Por ejemplo, no, digo, que evita problemas. Claro. Lo que quiero decir es que evita problemas. Pero también es un arma de seducción más fuerte, en este sentido. No dije solamente para el choreo, y esto tómenselo, por favor, en clave de sorna. También hay que ser educada cuando una pide algunos favores, o uno. ¿Cuáles? Y bueno, a ver, contesta alguna señorita y dice, ¿querés que vayamos, amorosa? ¿Querés que vayamos a un lugar más tranquilo? Ah, por favor, por favor, vayamos a un lugar más tranquilo. No, queda muy rogado. ¿Queda feo? En ese caso no, porque queda como que, bueno, no me ruegues, que, bueno, ¿estás desesperado? No, decime, claro, te invito. ¿Qué? Claro. Me gustaría. Claro. Preciosa, bueno, te invito. Bueno, yo simplemente, Usted quiere, dice que hay que volver al cortejo. No, claro, yo simplemente digo que esto, el muchas gracias, buenas noches, feliz fin de semana y qué sé yo, tiene que ver con poder vincularse más armónicamente con el otro. Y seguramente es más beneficioso para la salud física y emocional de las personas. Sí. Así que salud en exceso. Sí. ¿Eh? Y dígale buen día a la gente. Claro, no, dígale buen día. Totalmente de acuerdo. Me encantó. ¿Le encantó? Sí. ¿Está de acuerdo? Totalmente. Claro, yo sabe que una vez me subí a un colectivo y le dije al tipo buen día. ¿Y te contestó? Me equivoqué. No, me dijo, ¿usted es turista? Gracias a la tierra. Gracias al cielo. Gracias a la tierra. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Agustina. Nos vamos a ir con la información, Robert, a la ciudad de Paraná, por supuesto, provincia de Entre Ríos, para hablar con la intendenta, sí, de la ciudad. Es Blanca Osuna, seguramente los oyentes también la recuerdan porque había sido legisladora durante mucho tiempo, fue senadora durante el último periodo. ¿Cómo le va, Osuna? Gracias por atendernos. Agustina Díaz y Roberto Caballero la saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Y buenas noches a la audiencia. Bueno, tenemos una información que nos pareció muy interesante respecto de una decisión que tomó usted al frente del municipio, y es emprender una tarea verdaderamente compleja, como es cerrar todos los prostíbulos de la ciudad de Paraná. ¿Cómo le fue en esa tarea? La verdad que fue difícil, pero que estamos satisfechos de haber concluido una etapa. La primera etapa es justamente dar el cierre a 8 prostíbulos que tenía la ciudad, los dos últimos fueron este fin de semana, y además hacerlo en el marco de una ordenanza que impulsamos, que establecía claramente esa definición, ¿no? Que por razones de constatarse explotación de una actividad que específicamente no debía estar habilitada por el municipio, se cerraban cabarets, whiskerías, o locales de cualquier denominación, que en realidad ninguno se llamaba así, ¿no? Eran, claro, muchas veces eran bares o eran lugares de estar. Y al mismo tiempo, lo que nos permitió en esta primera etapa es una fuerte capacitación con inspectores municipales que, imbuidos de esta definición, que tiene que ver con la dignidad de las mujeres y de nuestra propia comunidad, es que estuvieron a cargo, junto con compañeras del área del Consejo Municipal de la Mujer, que estuvieron presentes acompañando, bueno, estos cierres, ¿no? Eran inspecciones que se hacían en general a altas horas de la noche y que nos iban mostrando una realidad, situaciones francas de trata y de explotación, más allá que siempre eso era negado, ¿no? Ahora, intendenta, imagino que usted arrancó diciendo que la verdad es que fue difícil, ¿no? Porque lo que uno escucha habitualmente es que en una ciudad tal vez como Paraná, todo el mundo sabe dónde están las whiskerías, dónde están los cabarets, y siempre ocurre que desde el Estado aparece como una imposibilidad de cerrar este tipo de lugares. Ustedes evidentemente vencieron esa primera barrera, que es bastante fuerte, que es la de la resistencia, ¿no? Porque además imagino todo la compleja red social que hay alrededor de los cabaret, por ejemplo, de la explotación sexual de otras personas, porque me imagino la resistencia policial, la de los clientes de esos lugares, la de los dueños de esos lugares, y no sé si tal vez también de las personas o de las mujeres que allí ejercían la prostitución. ¿Cómo fue la reacción de todos esos actores sociales? En verdad, cuando planteo la primera etapa, es justamente por eso, porque creo que hay todo un trabajo pendiente que estamos abordando a partir de ahora, que ya lo empezamos a hacer y que tiene que ver con la atención de distintos frentes. Por un lado, como desnudar esa hipocresía de que todos sabemos qué es lo que pasa puertas adentro, pero nadie se hace cargo. Sí. Al mismo tiempo, el plantear que la prostitución es un trabajo o una opción individual y no producto de una situación compleja, donde más bien la mujer aparece como un emergente de una trama diversa, donde se cruza, sí, la prostitución, pero también la explotación, la trata, la droga, y situaciones absolutamente injustas. Entonces, lo que hemos hecho es, por un lado, convocar a las mujeres, tomar registro, hablar con ella en un diálogo que bueno, que se está iniciando. Por supuesto que no es fácil, pero nos hemos encontrado con muchísima disposición, y trabajar juntas alternativas laborales, porque las otras razones que aparecían, que se tiraban así a correr, era las chicas están más protegidas en un prostíbulo y se están obligando, están obligadas ahora a salir a la calle. Claro, una forma de justificar el proxenetismo, digamos. Pero por supuesto, bueno, pero de eso era de lo que nunca se hablaba. Y cuando abordábamos la situación de las mujeres, ellas en la mayoría de los casos expresaban que llegaban a esa situación como una forma de mantenerse, de mantener sus hijos, en fin, y por distintas situaciones, muchos casos de vida o historia, donde siempre la pobreza, la miseria o la explotación aparecían sosteniendo, ¿no? Claro. Ese producto. Me llamó mucho la atención que también están ofreciendo créditos, ¿no? De hasta 15,000 pesos para estas mujeres vulneradas, ¿no? Que están en muchos casos, sí, explotadas. Pero no son créditos, claro, no son aportes económicos aislados, sino como parte de una propuesta donde hemos hecho un relevamiento que no está terminado, que no está concluido, de la situación educativa, de las posibilidades laborales, de rescatar experiencias laborales diversas o familiares que puedan anclarse en futuros proyectos, ¿no? Claro. Y en eso nos ha ido, la verdad que que nos ha ido bien y que yo tengo mucha expectativa de que eso también de algún modo nos permita como comunidad tener un debate más franco sobre un problema que bueno, que todos reconocemos que al ser de algún modo contemporáneo a lo que es un juicio que se lleva adelante en Tucumán en torno a la situación vivida por Margarita Verón y sí. al fuerte compromiso de Susana Trimarco, también eso nos ha hecho bien. Y sinceramente cuando uno, yo recordaba una de las noches que acompañaba o que salía para ver los procedimientos, para acompañar los procedimientos, cómo, bueno, la vida también daba oportunidades, yo había debatido las leyes de trata o en contra de la violencia de las mujeres, contra las mujeres, y si bien las leyes son una fuerte vocación, política en realidad solo se concretan cuando hay decisiones en el camino en que queríamos sostenerla y que no fue fácil porque la resistencia, es verdad, está el status quo de algunas compañeras, digamos, hemos discutido y charlado y nos hemos acompañado con quienes están dentro de AMAR, que es, sí. bueno, y se plantean como el sindicato, sí. Nosotros lo que decimos es, la prostitución no es un trabajo, hay una cuestión que no solo es de concepto, sino de fuerte definición, la prostitución no es un trabajo, pero en fin, creemos que es parte de un proceso también de lograr mayor nivel de justicia, el acompañar y el que el Estado participe y regule estas actividades. Celebramos, donde, celebramos, Intendenta, desde atrás aquí. Atrás de ellas, la verdad que siempre había sectores o de poder o de claro. de digamos de decisión que lo podían mantener, ¿no? Claro. No lo queremos para nuestra comunidad. Es importantísimo, celebramos desde aquí esta decisión de un Estado como el de la ciudad de Paraná, que se pone al frente de la situación y se hace cargo con la intención de resolverlo. Así que vamos a seguir de cerca la evolución de esta decisión que ha tomado usted al frente de la capital de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por el contacto con la radio pública. No, gracias a ustedes. Simplemente esto al final, que vamos a inaugurar el lugar de funcionamiento del Consejo Municipal de la Mujer en la primera del primer prostíbulo que cerramos, que es un prostíbulo que era emblemático de la ciudad, sí. La pensión 14. Ahí vamos a recuperar ese espacio para el trabajo con todas las mujeres de la ciudad. Muchas gracias. Buenas noches. Osuna, buenas noches. Blanca Osuna, ex senadora nacional, ahora intendenta de Paraná, Entre Ríos, poniéndose los pantalones largos y haciéndose cargo como intendenta de la situación de la explotación sexual de las mujeres en su ciudad. Un verdadero modelo, porque a veces a las leyes hay que ponerle gestión, es decir, sí. ponerles el cuerpo. Lo hizo Osuna en Paraná, ojalá que sea un faro para el resto de las ciudades donde esto también se da. 7:31, nos vamos a las noticias, ¿te parece? Gladys Pierre Pauli y Alicia Cuniverti con la información. Allá nos vamos. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 9 décimas, humedad 94%, el cielo nublado con neblina. Deportes. Boca busca en Brasil el pase a la semifinal de la Copa Libertadores. La información con Fabián Codevila. Boca se la juega en Río de Janeiro, con el empate estará en semifinales. Fluminense y Boca empieza a rodar la pelota. Cavalieri, Bruno, Gum, Anderson, Carleto, Jean, Edison, Wagner, Thiago Neves, Moura y Sobis para el equipo brasileño. Orión, Roncaglia, Schiavin, Saurralde, Clemente Rodríguez, Rivero, Herbes, Erviti, Riquelme, Zitanich y Silva, los de Falcioni. El árbitro es el chileno Enrique Osés. En segundos se juega en Brasil. Se frustró la sesión que buscaba cambiar el nombre del Parque Roca de la ciudad de Buenos Aires. La audiencia pública, la legislatura porteña destinada a que vecinos debatan sobre el cambio del nombre del Parque Roca, ubicado en Villa Soldati, por el de Parque del Bicentenario, terminó en un verdadero escándalo ante la exposición de un funcionario macrista, Federico Ión, que no figuraba como inscripto para participar y que defendió la figura del líder de la campaña del desierto, lo que mereció un repudio general, especialmente de la diputada Gabriela Alegre. Opiniones que, como decía, no me sorprenden para nada, porque ya lo decía nuestra compañera integrante de la Junta Comunal de la Comuna 8, hay un paralelo en la historia de nuestro país entre el genocidio que cometió Julio Argentino Roca y el genocidio que también cometió la dictadura militar en nuestro país. Toda la simbología que hay, tanto de las Fuerzas Armadas como de lo que es Julio Roca, en nuestra ciudad de Buenos Aires, donde no solo tenemos el parque, donde tenemos la avenida, digamos, que nos da inclusive domicilio a esta legislatura, donde tenemos un monumento que todos queremos que rápidamente se termine sacando de las calles de esta ciudad de Buenos Aires. Recordemos que también existen en la legislatura porteña 4 proyectos para desplazar el monumento del General Roca, ubicado en la Diagonal Sur. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 9 décimas, humedad 94%, el cielo nublado con neblina. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. ...7:34, don Horacio Marmuré, ¿qué tiene entre manos? Entre manos tengo una entrevista porque va a tener lugar el 14º Festival de Cine sobre Derechos Humanos. Estamos en comunicación con Marcia Paradiso, ella es documentalista y está presentando Lunas Cautivas, un documental que el subtítulo es Historia de Poetas Presas. Entonces queríamos charlar alrededor de estas poetas presas, o como les podemos decir. Marcia, ¿cómo estás? Horacio Marmuric, toda la mesa de Mañana es Hoy de Radio Nacional te saluda. ¿Hola? Hola. ¿Me escucha, Marcia? Hola, sí, mira, te escucho muy bajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí estamos. A ver si subimos. ¿Me escucha sí, mejor ahí? Ahora sí, ahora perfecto. Bárbaro. Bueno, mañana 18 horas en el Gomón se va a estar viendo esta película y el miércoles 30 de mayo en el Centro Cultural Ricardo Rojas sobre esta historia que vos venías trabajando hace un tiempo sobre unas mujeres que están presas y que buscan expresarse a través de la poesía y también desde la fotografía, ¿no? Exacto, sí. Es un taller de poesía en la unidad 31 de Seis, es una unidad de mujeres. Es una unidad donde hay muchas mujeres que son madres, porque hay planta de madres en esta unidad, y también muchas chicas que son extranjeras, y participan de 2 talleres, principalmente del taller de poesía, que lo dicta gente de la asociación Yo No Fui, y también un taller de fotografía escenopeica. Uh-huh. ¿Y cómo, a ver, digamos, qué es lo que encontraste mientras estabas haciendo este documental? Que por otra parte, el documental es a lo que vos básicamente has hecho en cine, ¿no? Mira, en principio lo más importante fue poder ver cómo, a pesar de estar en un espacio de encierro y a pesar de todas las dificultades, había una necesidad de expresarse, pero a su vez una capacidad de poder sustraerse de esa situación de encierro y poder tener una libertad creativa impresionante. Eso es lo que yo más destaco a partir de todas las historias que se cuentan. Es decir, son 3 personajes, 3 chicas. En un caso es una chica que cuando está detenida está embarazada y tiene su bebé en la prisión y convive hasta el momento de su libertad, y es el tránsito de ella a través del taller de poesía que va contando cómo va viviendo ella la libertad transitoria y después la libertad definitiva. Otro de los personajes es una chica que es extranjera, que es española y que, bueno, está durante todo el tiempo que está detenida está absolutamente alejada de su familia, alejada de todo contacto directo con sus seres queridos, que en general las mujeres que son argentinas tienen la posibilidad de tener alguna visita. Y cómo ella lo va resolviendo todo eso también a través de la poesía. Este conflicto que es personal, que tiene que ver también con una cuestión de género. Y finalmente, la última historia es de una chica que llega a crear una editorial dentro de una editorial de poesía dentro de la unidad penitenciarias, el primer caso dentro de una unidad de mujeres. O sea que todo un abanico de posibilidades a partir de estas historias, a las cuales, ¿cómo te acercaste? ¿Te enteraste que existía este taller y fuiste sobre ello o llegaste de otra manera? Sí, me acerqué, las conocí en principio justamente en el Centro Cultural Rojas, hicieron una muestra y bueno, vi las fotos que eran muy impactantes, porque están sacadas con cajitas de fósforo. Las fotografías cenopeicas se sacan, digamos, una fotografía muy primitiva y que a su vez tiene una crudeza, tiene una realidad, es muy impactante, y ellas también hacían un recital de sus poesías. A partir de esto me acerqué a la institución, de la institución empecé a participar del taller y estuve varios meses participando de los talleres antes de empezar el rodaje. Y hubo una integración mía dentro de lo que eran las actividades de ellas. Y eso permitió que después, en el momento de los rodajes, era mucho más fácil porque ya había, ellas no sentían un extrañamiento ni por la presencia de las cámaras ni por ninguna situación del rodaje, porque bueno, estábamos conviviendo mucho tiempo. Marcia, ¿cómo te va? Agustina Díaz te saluda. ¿Qué tal? Te pregunto por la primera historia que contaste de una mujer que tuvo su bebé y logró finalmente recuperar su libertad. ¿Siguió vinculada a un mundo creativo, a un mundo de poesía o de fotografía? Ahora integra un espacio de poesía que se llama 12 Apóstoles. Justamente sigue vinculada y sigue escribiendo. Y bueno, y ahora ella, digamos, por un lado, está también dando clases de informática dentro de las unidades penitenciarias. Mirá. Porque esto es aparte del tema del documental. Ella se formó, hizo una formación en programación y ahora está trabajando, digamos, dando talleres dentro de las unidades carcelarias. Qué interesante, ¿no? Marcia, sí, el... Sí, además... Diga. No, que los tres casos, es decir, son tres historias que son bastante típicas de esta situación del cierre, es decir, mujeres extranjeras, mujeres con chicos, con hijos, hijos dentro de la prisión y hijos fuera de la prisión, y también mujeres solas, que están desde esa soledad, van construyendo un mundo nuevo, futuro y también a presente. Porque la escritura les permite eso también. No es solamente una cuestión, que también lo es, de catarsis o de lograr poder transformar en parte esa realidad que están viviendo, sino también poder proyectar un futuro. Bueno, esta película la pueden ver dentro del Festival de Cine de Derechos Humanos este jueves 24 a las 18 horas y el miércoles 30 de mayo a las 18 horas, primero en el Gaumont y después en el Centro Cultural Ricardo Rojas, y después ya nos comunicaremos cuando Marcia nos cuente cómo sigue el derrotero de esta película. Bueno, les agradezco mucho y bueno, los espero. Muchísimas gracias, Marcia. Mañana es hoy. La información es poder. ¿Tenemos oyentes ahí? Dale. Sí, para el programa de Caballero. Sí, estoy escuchando y sí, el programa de la oposición es desestabilización. Sí. Esa es la palabra. Fíjense que asoman en todos los medios de los canales. Hablando de dólar paralelo, sí, y de devaluación. Tal cual. Y no hay que asustarse. A ver, tenemos otro, dale. Buenas tardes, Miguel de Villa Crespo. Por supuesto, de alguna forma estoy de acuerdo con el señor Yapur cuando compara a los diputados o la oposición con chicos. Pero hoy en día, y por una experiencia personal, como un nieto de 5 años, te digo que comparar los argumentos de esa gente es ofender a los chicos y más a los adolescentes. A ver, tenemos en el Facebook también. Sí, Rubén Mazula, que escribe desde Estados Unidos, dice: Agustina, abrirse con los desconocidos y cerrarse cuando se vuelven amigos es un síndrome muy común de los norteamericanos. La mayoría es consciente de esto y se ríe. Claro, es cierto, ¿no? Por lo que decíamos de Facebook. Sí, por claro. Lo de Facebook, claro. Uno más grabado, dale. Hola, buenas noches, Fabián de 9 de Abril. Estaba escuchando la charla con el intendente de Paraná. Sí. Y el tema de los prostíbulos acá en la provincia de Buenos Aires, donde vivo, es un negociado que está amparado directo e indirectamente por la policía. Es un tema político que nadie quiere asumir. Gracias. Bueno, hoy se puede decir abiertamente, ¿no? Durante años la policía se financió, tanto operativamente como para el enriquecimiento de sus jefes, con la cobrándole peaje a la trata de blancas. Esta es la realidad. Claro. A ver, la más llamada trata de blancas, ¿no? La explotación sexual. Y esto fue durante años. Ahora me parece que se empieza a dar en el marco cultural, diría yo, un cambio, porque ya cosas que antes se aceptaban no se empiezan a aceptar. Y esto también tiene que ver con la intendenta Blanca Osuna de Paraná. Esta mujer se puso los pantalones largos, ¿no? Y dijo, si la ley dice esto, nosotros como Estado tenemos que activar y hacer cosas. Eso es la... A ver, el espíritu de las leyes... después se ve en la práctica también de acuerdo a quien sea el que gestiona, ¿no? Digo, uno puede haber una ley, puede haber gente que la acepta, simplemente como una norma que está ahí en un libro y que nadie cumple. Y otros que se la toman en serio, la valoran y la llevan adelante. Y en esto queríamos destacar el trabajo de Osuna ahí en Paraná. Otro más, dale. Sí, soy Miriam de Hurlingham. Quiero felicitar a la señora Osuna de Paraná porque creo que esto es lo que necesitamos en todo el país, que sea un ejemplo y de una vez erradiquemos toda la mentira y todo el maltrato hacia la mujer. Gracias. Está bueno, ¿no? Sobre todo, Robert, porque lo hizo de un modo integral, es decir, no se ocupó solamente de bancársela frente a la gran corporación que hay detrás de los prostíbulos, sino que además dijo, bueno, armemos programas sociales para estas mujeres que quedan de algún modo desamparadas. Exacto. Frente a una situación de explotación como la que estaban, y armemos una red desde el Estado que las contenga de alguna manera. Eso fue sobre todo lo que me pareció súper interesante de hacer el círculo completo de protección de esas personas. Vos sabés que me parece que otros gobiernos, tal vez más hipócritas y en nombre de la religión y las buenas costumbres, justamente no han conseguido esto. Lo que Osuna planteaba tiene que ver con una política de inclusión social llevada también a ese lugar. Y una cuestión entre los compañeros, el lenguaje sexista. Fíjense que hemos dicho, se puso los pantalones largos justamente hablando de la defensa de la mujer. No me mire con esa cara. No, pero los pantalones largos en referencia a los al cortos. Al crecimiento, claro. Claro, al crecimiento. Y ¿no? A ver, a las mujeres, para ser más crecidas, ¿qué podría ser? Las polleras largas. Se puso los tacos altos. Se pintó para la guerra. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. 7:45 y tengo el gusto de saludar a Jorge Banchelini, está en línea. ¿Cómo anda, Jorge? Querido Roberto. Bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, bien, y hemos escuchado en tus dos columnas, la anterior, que realmente fue... impactó, digo, cuando te referiste a que el holocausto judío sí. Es el holocausto de la humanidad. No es la cuestión que está ahí en juego y que estuvo en juego, es una cuestión de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y esto tenía como tema justamente hablar de algo que vos referiste cuando hablaste del vértigo informativo en el que vivimos, ¿no? Y parte de ese vértigo es el electrodólar, ¿no? Sí, el electrodólar, me gusta, sí. bueno, entonces, el electrodólar en realidad es una construcción destinada a confundir diariamente acerca del verdadero valor que tiene el llamado ahora dólar blue, que es el dólar paralelo. Sí. Y la confusión es... hacerle creer, hacernos creer que ese dólar es un parámetro importante para evaluar la evolución de la economía. Ajá. El volumen del mercado de ese dólar es menos del 10% del mercado del dólar normal, es decir, el dólar que se transa por exportaciones, importaciones, servicios de viaje al exterior. No hay ningún precio de la economía que se vea afectado por la suba del dólar paralelo. Los importadores pueden comprar el mercado oficial, la gente que quiere contratar un viaje lo puede hacer en pesos al tipo de cambio oficial, y vale reiterar la referencia que hicimos hace unos días a una columna publicada en el suplemento inmobiliario de la Nación de hace dos sábados, que es uno de los impulsores de la confusión acerca de la importancia del dólar blue. Uh-huh. ¿Qué se dice en esa columna? Titulada nada menos que frente a un cambio cultural. Que en un determinado momento de nuestra historia se decidió dolarizar nuestra economía y que ese largo ciclo se está cerrando. Da como ejemplo el mercado no dolarizado, el mercado inmobiliario, Chile y Brasil, donde las operaciones se realizan en moneda local. Tanto en épocas de estabilidad, dice el autor, como en épocas de inflación. Sí. La columna la firma Mario Goldman. Bueno, volviendo al mercado del dólar blue, el excedente del mercado cambiario previsto para fin de año funciona como un verdadero seguro, ya que cubre aproximadamente más de 20 veces el volumen acumulado anual del dólar paralelo. ¿A quién, a ver, dónde puede pegar, dónde puede afectar la cotización del dólar blue? Mm. Entonces, vamos a la cuestión que me parece más destacable. Quienes hablan de que se puede repetir el 2001 por no devaluar, sí, y son algunos que tienen alguna importancia pública. Los mismos de siempre, ¿va? Sí, no, y algunos que, nuevos que se incorporó. Sí, pero para decirlo viejo. Sí, para decirlo de siempre. O son ignorantes o actúan de mala fe. Mm. Porque la Argentina no tiene convertibilidad. Ni subsiste el invento, recuerdan, de los argentólares. Sí. Que eran pesos convertibles que reemplazaban en los bancos a los dólares que no existían. Claro. Bueno, que se naturalice la confusión con el dólar tiene por finalidad que la sociedad, la economía, incorpore como expectativa hechos que no tienen sustento en la realidad. Claro. Esta es la verdadera naturaleza de este dólar paralelo que estamos escuchando, diría, hora a hora, cómo evoluciona, si 5 centavos, si pasó tal barrera, si no pasó tal barrera. Realmente no tiene ninguna significación para quienes tienen que tomar decisiones en la economía. Manchi, te hago una consulta. A ver, sí, ¿no? Cuando hablamos de alguna manera, especificar la economía, ¿no? Bueno, sí, vos decías, digo, tanto Chile, sí, o Brasil, se manejan en sus transacciones inmobiliarias absolutamente en moneda local y no... Absolutamente, sí. Exacto. Digo, no se podría hacer algo alrededor de eso, digamos. Hay un impuesto que se cobra habitualmente en las transacciones inmobiliarias, que se llama ITIS, que te lo cobra la FIP, ¿no? Que es un impuesto, sí, a la transacción inmobiliaria, a la venta y compra de bienes. Digo, para poner una idea a rodar, ¿no? Simplemente, ¿no se podría hacer que aquel que haga la transacción en pesos no pague ITIS? Y eso sería un estímulo, ¿no?, a especificar, sí, los intercambios. Porque, sí, digo, la gente compra y vende cosas, digo, y va a seguir, sí, haciendo. Así empezó la humanidad y así va a terminar, digo, no es algo que se vaya a parar. Correcto. Bueno, tiene su respaldo esa alternativa en que el costo de la construcción es en pesos. Claro. Los salarios de la construcción se pagan en pesos, los materiales en pesos. Ahora, ¿por qué se vende en dólar? Bueno, ahí es donde viene la distorsión que produjo la convertibilidad. Se pueden hacer operaciones en dólar, es legal, sí, uno compra dólares o tiene los dólares, los declara y en escribanía compra y paga en dólares, no está prohibido eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que habría que ponerle una tasa, ¿sí?, de beneficio a operar en pesos. Claro. Esa tasa de beneficio podría ser el no cobro de impuestos. Esta es una cuestión. Y la otra cuestión es que en la Argentina, desde hace muchos años, y nuevamente, primero empezó la tablita cambiaria y toda, sí, la dictadura, y después la convertibilidad, reventaron el crédito hipotecario, el crédito para la compra de viviendas. Tal cual. Entonces, cuando a la Argentina vuelva el crédito para vivienda, pensemos en la década del 40, 50, aunque 60, ¿sí? ¿Cómo se compraba? Había crédito hipotecario, incluso los bancos privados tenían crédito hipotecario. ¿Mediante qué sistema? El sistema del redescuento. Claro. El Banco Central daba un redescuento especial para compra de vivienda. Bueno, cuando se pueda recuperar este instrumento crediticio, ahí creo que, más a los beneficios que se puedan dar vía impositiva, yo creo que ahí se desmorona el mercado del dólar en las transacciones inmobiliarias. Ojalá, Manchi. Te mando un abrazo grande. Igualmente, querido, y bienvenido nuevamente. Gracias. Era Jorge Manchi, con su habitual columna de economía. Creo que entendimos un poquito más. Y bueno, se va a seguir hablando de este tema. Ahora, lo importante es que se está hablando. Digo, yo le comentaba esta idea del ITIS, porque me parece que la verdad que el Estado tendría que estimular de alguna manera las transacciones en pesos, no solamente la cuestión inmobiliaria, en muchas otras cosas más. Y queda una cuestión pendiente ahí también, porque ¿cómo se combate a los especuladores? ¿Va a poder el gobierno esta vez torcerle el brazo como se la torció en octubre? ¿O realmente estamos en una situación donde el gobierno no tiene instrumentos y el mal humor social crece y la única forma que hay es trabar la compraventa de dólares? Que bien decía Mancinelli, es solo una parte de la sociedad, pero es parte de la sociedad. Entonces, evidentemente hay una discusión alrededor de esto y creo que es una discusión no de coyuntura, creo que es una discusión estratégica para la continuidad del modelo económico. Pero salimos del dólar, ¿no? Vamos al deporte, dale. Bien, hay gol de Fluminense, está perdiendo Boca, 1-0, en 20 de juego del primer tiempo, gol de Carleto de tiro libre, por el momento con este resultado la cosa va a definición con penales, ¿eh? Porque Boca ganó 1-0 en la ida, para tener en cuenta. Y otra cortita, esta noche se juega el cuarto partido de la final de la Liga Nacional de Básquetbol entre Peñarol y Obras en Mar del Plata, está 2-1 Peñarol de Mar del Plata. Lamentablemente, esta gran final no se puede ver por televisión abierta porque el básquetbol y la Liga Nacional todavía siguen prisioneras del monopolio. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. De los profetas del odio. Era. Por eso es el relator militante. Qué grande, qué grande. Roberto. Sí, dígame usted. Yo lamento que se haya ido Telma Luzzani. ¿Por qué? Y se fue porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? Tiene miedo de mí porque yo estoy con la política internacional. Hay varios que le tienen miedo a usted. Política internacional de alto vuelo. A ver. Vamos a hablar de una disposición del gobierno chino, más específicamente de Beijing. Como si fuera el Macri, ¿vio? El Macri chino. ¿Qué hizo? Decidió esto. Decretaron que los baños públicos de Beijing, ex Pekín, o sea, los baños públicos en aeropuertos, trenes, centros comerciales y supermercados, no pueden tener en su interior más de 2 moscas. ¿Cómo 2 moscas? Es extraordinario. Es chino, Robert. Y lo bueno es que las moscas obedecen. Sí. Porque ahí no hay palos en la rueda, ¿entendés? La mosca te acompaña en la gestión. Y si hay más de 2 a la tercera, le espera el pelotón de fusilamiento afuera del baño. Ahí no sé. Los chinos son terribles. Dice, esta es una disposición. Escuche esto, de la Oficina de la Imagen. O sea, el Macri chino, que no sé quién es. Parece el, una medida Macri. El alcalde, sí, el debe llamar Mauricio. ¿Qué por decreto? Mauricio. Claro. Mauricio Macri. Bueno, escuche. A ver, la escucho. Dice que, pobrecito, dice que, ¿cómo se hace para que haya solamente 2 moscas? O sea, que no esté más sucio que lo que atrae 2 moscas. Claro, ¿sobre quién repercute? Sobre el pobre tipo que tiene que estar limpiando los baños, Roberto. Obvio. Porque ahí sí se viene la revolución cultural en China y el tipo lo cuelgan. Aparte de que capaz que abrió la puerta y se le coló una mosca, pobre tipo. Exactamente. Pero mire, que acá aclara el responsable de esta oficina. Acá clausurarían todo, le digo, todos los baños. Claro, acá el responsable de la oficina, que se llama Xi Guoming, Juan Pérez, dice que la cifra de 2 moscas en los baños se refiere a aquellas que podemos ver. Son las moscas que molestan y pueden transmitir enfermedades. O sea, usted le pregunta. La que hace y claro, usted hace no, así. No, usted le pregunta a la mosca. ¿Vos sos transmisora de enfermedades? Y la mosca le contesta. Y ahí le sacudí. ¿Vos ¡pum! Por ejemplo, vos le preguntas, ¿vos sos Aedes aegypti? Claro. Para ver si te es grave o no la situación. Claro, dice, claro. No, yo soy la mosca verde. No, es una cosa espantosa, porque la gente con sentido común se pregunta, uno cuando va a un baño público, lo único que quiere es salir rápido. Claro. Y se cuenta para perder el tiempo entrevistando a las monjas. De las cucas, a las moscas. No. De las cucas no dice nada. No, en China están prohibidas. Impresionante. Roberto, voy a concluir con esto. Conclúyame. Que por supuesto, el foro en internet, la polémica es amplísima. Así es que Jim Leon dice, mientras se mejora la higiene de los baños, los obreros que los reparan y limpian efectúan el oficio más despreciable por un salario mínimo y expuesto a la contaminación de los gases. Siempre muy bien dicho. Esto, si estuviera vivo Mao, no pasa, Roberto. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hay una bomba en el colegio, pronto todos a correr. El cuadro de Sarmiento tirado en el suelo y tu pose irá también. Pronto aprovechemos la confusión y hagamos el amor. No, no insistas con el baño debajo de mejor. Ay, si quiere le hago la crónica de todo esto. Yo era joven y... Era joven. ¿Alguna vez lo fuiste? En el año 1987, sí. Este tema que así formaba parte de Invasión 88, un compilado punk, era lo primero que se conocía de Ataque 77. Sí. Ah, mirá. La canción se llama Una bomba en el colegio. Esto como para que usted vea la actualidad de gente que llama y dice que hay bombas. Claro, porque usted vio que habían dicho que había bomba en el Gran Rex. Sí. Bueno, de hecho había un artefacto explosivo de baja potencia. Se enojó mucho Ollarvide porque dijo, ahora dijeron que había menos que una bombita de olor.